Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentarán los alumnos del coro Infanto Juvenil de la Fundación Teatro Nacional Sucre junto al grupo Yavirac en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. Interpretarán obras corales de compositores universales y nacionales. Esta agrupación se creó con el fin de que los niños alcancen una formación musical en lectura, canto y expresión corporal, de manera que puedan compartir escenario con cantantes y agrupaciones profesionales. Internacionales. Caracas. El conversatorio Comunicación para la Emancipación, que impartirá el fotógrafo documentalista Francisco Elías Prada, se realizará hoy en Caracas. Se abordarán temas como problemáticas humanas y desigualdades y expresiones culturales originarias tratadas a través de la fotografía documental. El evento promoverá el debate entre los fotógrafos y el público interesado en temas de crítica al quehacer fotográfico y su impacto en la colectividad. Francisco Elías Prada es venezolano, que se ha dedicado al documentalismo crítico y activista. Ha realizado trabajos fotográficos sobre la migración, la resistencia indígena, el mundo diverso religioso venezolano y los conflictos fronterizos, entre otros temas sociales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.